Estamos hablando con un compañero chofer de y Córdoba. así es, y obviamente queremos preguntarte, porque sabemos que ha habido conflictos las últimas semanas por falta de pago y otras circunstancias también. Bueno, lo primero que queríamos saber era que nos explicaras un poco cuál es el contexto de los trabajadores del volante en Córdoba. Bueno, te cuento lo de este último tiempo, porque si me pongo a contarte no terminamos más, es largo de contar. Acá tenemos un problema muy grande, que es la empresa ERSA, que ha venido acá para romper el convenio de todos los trabajadores del transporte. Entongado con la municipalidad, con el gobierno anterior y el que está ahora también. Nos han sacado un montón de derechos adquiridos, conquistas. Estamos perdiendo un montón de cosas ahora. Por ejemplo, obras sociales, hace más de 2 años que venimos con irregularidades y pagan un mes, después de 3 meses no pagan, no bajan los planes. Cuando necesitamos de la obra social no la tenemos. Tenemos que ir al gremio a arrastrarnos como perros para que no. El gremio trate de mediar, porque tampoco tenemos representación del gremio. Estamos como a la deriva nosotros. Y bueno, esto todo tiene un límite. Así que, bueno, se llegó a la conclusión de parar, porque estábamos trabajando gratis. Nos están debiendo diferencia de sueldo del mes de abril, de mayo, el sueldo completo de junio. Dos decretos presidenciales de 4.000 pesos, el aguinaldo, y bueno, y ahí estamos, en la lucha, porque nadie afloja en ningún lado. Recién el gremio, después de que nosotros hicimos varias movilizaciones y obligamos al gremio a que haga el paro, recién ahora se están como queriendo poner un poquito las pilas y poner un poquito de presión para ver qué pasa, pero las empresas no quieren dar brazo a torcer, no quieren pagar y el municipio se ha quedado con los fondos que mandaron de la nación, lo tienen ellos y no lo largan, no nos pagan. Vos nombrabas una empresa, ERSA, Esa, sí. ¿y esta situación se repite también en las otras empresas? Sí, porque se ponen de acuerdo entre ellos. Por ejemplo, acá los pliegos de licitación dicen que tiene que haber cuatro empresas. Trajeron a Aucor, ERSA, TANCE y Coniferal, que es otra empresa privada de acá de Córdoba. TANCE es estatal, que son los trolebuses. Y bueno, y después voltearon la empresa Aucor y la agarró ERSA, la tiene ERSA. O sea que ahí también están faltando con los pliegos de licitación porque hay tres empresas nada más. Y bueno, y estamos de paro hace como 15 días ya y no le quitan la concesión a las empresas, que es otro de los puntos que tiene el pliego de licitación, que no pueden estar más de 72 horas de paro las empresas privadas, y siguen trabajando así como quieren. En el 2017 hicimos 9 días de paro, nadie le quitó la concesión a nadie, echaron gente, nadie hizo nada, ni de la parte del gremio, ni de la parte de la municipalidad. Así que esto es un albardo esto, sálvese quien pueda. Y contanos por la situación, bueno, que se está viviendo en todo el país y el mundo de la pandemia, ¿cuáles son las medidas de seguridad? ¿Se garantizan? No, no, nada, para nada. No, no, pusieron algunos nylon, así taparon, quisieron hacer unas cabinas como unos nylon, pero en algunos coches, en otros no. Falta de alcohol en gel, barbijo, todo eso, nada. Y bueno, van haciendo lo que ellos quieren. Y ahora, bueno, el tema entre municipalidad y empresa, están diciendo que nos van a bajar el sueldo a un 88%. Y nos van a hacer trabajar 5 días menos de los 24, o sea, trabajaríamos 19 días y nos bajan el sueldo, siendo que acá en Córdoba lo habían decretado como al transporte como un servicio esencial. Exacto. Y claro, y bueno, y a todos los servicios esenciales le están pagando el 100% del sueldo, a la policía, a los médicos, a las enfermeras, a lo único que nos quieren bajar el sueldo es a nosotros. Así que eso estamos peleando también, pero el problema no es de ahora, de la pandemia, ¿no? O sea, el problema grave ahora que tenemos es que no nos pagan el sueldo, pero el problema viene desde que entró Erza Córdoba. Ajá. Habían prometido frecuencias, más cantidad de coches, frecuencia de 15 minutos, toma una hora. Y así nadie le dice nada, el poder concedente, que es la municipalidad, no le exige nada a las empresas. El boleto mínimo, ¿cuánto está en Córdoba? 32 pesos. Vaya. 32,78 creo que, no recuerdo en este momento. ¿Y la relación con los pasajeros, cómo es? No es mala, es buena. O sea, ahora la gente tiene que entender de que nosotros estamos trabajando gratis prácticamente, porque no hemos cobrado nada. Nos van pagando cuánta cuota, nos ponen 5.000 pesos, a algunos 3.000, a otros 600 pesos, a otros 10.000, y así nos van pagando. Así es. Bueno, también, nos enteramos de que el día lunes, en la protesta que hicieron ustedes, detuvieron a 18, a 8 choferes, ¿no? Sí, fue una represión mal hecha, o sea, con mala leche, hablando mal y pronto, porque no, la verdad es que no se entiende bien qué pasó, hay muchas cosas por decir. Nosotros los que generamos el paro fuimos los autoconvocados. Cuando el gremio baja a esa asamblea que hicimos en la puerta de la empresa Aucor, que es ERSA lo mismo, que es de donde salían los coches, ahí generamos el paro, nos dejamos salir los coches. Cuando bajó el gremio, le pedimos por favor que hicieran el paro porque estábamos trabajando gratis. Así es. O sea que hay una organización llamada autoconvocado para poder hacer frente a esta... Sí, acá no hay bandera, no es política, esto no es nada. Somos todos choferes que tenemos la necesidad de cobrar el sueldo. Te aclaro esto para que no se malinterprete. Acá no hay ninguna bandera política ni nada, somos choferes comunes, que nos cansamos de trabajar gratis y nos unimos y generamos el paro. Es una pelea dura la que tienen entre manos ustedes, porque hay una situación muy muy difícil del conjunto. En función de eso, ¿cuál es la relación que tienen con otros gremios, con otros trabajadoras y trabajadoras de Córdoba, que obviamente también hay despidos y hay situaciones bastante problemáticas dentro del mundo laboral? Sí, la relación nuestra con los otros gremios es mejor que la del propio, la de nuestro propio gremio. Tenemos todo el apoyo de todos lados. A raíz de eso te quería comentar que todas las movilizaciones que veníamos haciendo han sido todas de autoconvocado, el gremio no participaba en ninguna. Recién el lunes, que me comentaba vos, recién el lunes participó el gremio y ahí quedaron eso, hubo mucha más cantidad de policías replegados ahí en la zona de las manifestaciones y hubo represión y todo eso. No sé por qué se dio la coincidencia que justo el día que participa el gremio quedan choferes detenidos, sé que hay algo ahí que no lo quiero decir, pero no sé, hay algo raro. Porque cuando hemos hecho nosotros manifestaciones han sido pacíficas, no ha habido problema con la gente, al contrario, la gente nos apoyaba, los otros gremios también, no hemos tenido problemas. Así es, en esta pelea por el sustento, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo se organizan ustedes y cómo deciden los siguientes pasos? No, nosotros nos organizamos el día a día porque no tenemos experiencia en esto, no somos... ni gremialista, ni nada, ni tenemos interna y política, ni nada de eso. Somos, como te decía recién, somos choferes comunes. No tenemos mucha idea de todo. Estamos ahora organizándonos con unos estudios de abogados para ver cuáles son los pasos legales a seguir, aparte de la lucha, ¿no? En Córdoba también existen choferes mujeres, ¿no es cierto? Que es una especial. ¿Se han sumado también a las medidas de lucha las compañeras? Sí, las compañeras también. Sí, las compañeras también. ¿Y cuál es la plantilla de choferes más o menos en Córdoba? 3.500 somos. 3.480, una cosa así. Te agradecemos mucho la comunicación y ¿querés agregarnos algo? Sí, te puedo agregar lo que pasa en el tema de sindical. Acá en Córdoba se intervino el gremio, no sé si te acordás, hace un par de años atrás, 2016, 2017. ¿Cuándo fue el paro? Exactamente, se intervino el gremio, se sacaron la junta ejecutiva que había y pusieron a dedo, no se llamaron más elecciones, se hicieron elecciones y se podía postular una sola lista, se hizo lista única, que era la que habían puesto ellos de dedos, gente de ellos, que vendría a ser Carla Esteban, Pablo Faría y de ahí para abajo, toda esa gente está puesta a dedo por el señor Kiener. El interventor. El interventor. Y bueno, y estamos ahí con esa junta y no llaman elecciones, y cuando hay elecciones predelegados no dejan participar a nadie, tienen su gente. Vos te ibas a anotar con el listo, le dicen no, los plazos ya terminaron, ni era mentira, y así. Es algo, todo contra el trabajador. O sea que la necesidad de autoconvocarse es más necesaria que nunca, por lo que nos estás contando. No queda otra, no tenemos otra, no hay otra salida, porque se han hecho denuncias y todo, y la justicia también ha salido a favor de las empresas y del gremio. Siempre que se ha hecho algo, compañeros que han denunciado que no tienen obra social o que no le pagan las carpetas médicas han sido despedidos y nadie ha dicho nada, ¿me entiendes? No tenemos defensa. Si no te defendes con un abogado, y si te defendes con un abogado te echan, te ponen falta de confianza, y bueno, y ahí va a juicio, bueno, sabe, 5 o 6 años, y así estamos. Así estamos. Bueno, nos parecía muy importante tener la voz de ustedes que están organizándose y peleando, porque además, bueno, hay una situación muy difícil en el conjunto del gremio en todo el país, ¿no? Son declarados trabajadores esenciales, y sin embargo las condiciones con las que se está trabajando, y por otro lado el salario, bueno... Sí, no es la única provincia tampoco. No es la única provincia, exactamente. No, casi todo el país, donde está, y más que todo donde está ERSA. ERSA, que es la empresa que nos comunicabas vos, que es una de las más importantes en Córdoba, ¿no? Claro, se está como monopolizando la ciudad, porque tienen basura, ellos tienen también el servicio de recolección de basura y todo eso. Así que ha sido todo, se lo han dado ellos cuando estaba el intendente anterior, que es Ramón Mestre, el hijo de Ramón Mestre. Sí, conocidísimo. Te voy a preguntar, aunque me imagino la respuesta, es cuál ha sido la actuación del gremio a nivel nacional, de la UTA. A nivel nacional, ningún apoyo de nada. No, la UTA a nivel nacional acá en Córdoba no... manda las directivas que le convienen a ellos y nada más. O sea, nada a favor del trabajador. Bueno, por todo lo que nos... Porque dice. Pedimos también, le pedimos a Carla Esteban en la asamblea que se hizo el lunes, que pidiera colaboración de parte de la nación, que pararon las otras provincias, y dice, porque las otras provincias ya arreglaron y no van a hacer paro por nosotros. Esa es la respuesta. Sí. Esa es la respuesta. Por eso, como nos comentabas... Lisa y llanamente. Como nos comentabas recién, no tienen ninguna otra alternativa más que autoconvocarse y seguir desarrollando la organización que ustedes estamos están dando. Estamos a lo que salga de todo esto. Vamos a tratar de seguir la lucha, la vamos a seguir la lucha, pero estamos solos, digamos. Si el gremio no responde en este tiempo, no sé qué va a pasar. Así es. Nos interesa seguir comunicado con ustedes, con los autoconvocados de Córdoba, para seguir de cerca cuáles son la situación de este conflicto que por otro lado están mirando muchos otros sectores de trabajadoras y trabajadores, porque, como decíamos recién, hay una situación muy conflictiva en muchos gremios, con muchos problemas, fundamentalmente también en el gremio de la carne y en los gremios de la salud, ¿no? Y la pelea que están dando ustedes, bueno, por eso están un poco en vitrina. Ojalá que lo tomen como ejemplo y que se animen, porque si no, se nos va el país, se nos va la mierda el país. Yo le aconsejo a los compañeros que están en conflicto que la luchen. Que luchen porque es nuestro derecho. Y es la única alternativa por lo demás. Bueno, estimado, te lo agradecemos mucho, y obviamente este es el micrófono de Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, estará abierto para todas las veces que ustedes quieran comentarnos, denunciar o proponer o contarnos cómo va la situación de ustedes. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable por el espacio y bueno, gracias por todo y acá estoy a su orden cuando necesite. Muchas gracias.